Voy a descargar Existence de Antenna Research en todos vosotros. Debo advertiros, este va a ser un viaje salvaje. Pero no temáis. Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos de nuevo aquí dentro de nada. David Cronenberg nos propone un juego de exploración de las sociedades mediatizadas en Videodrome, de 1982, y Existence, de 1999. En Videodrome y Existence, Cronenberg construye mundos virtuales en los que los personajes se enfrentan a la transformación de su experiencia provocada por la nueva tecnología mediática. Televisión Civic, la que te llevas contigo a la cama. En Videodrome, la imagen de vídeo es el formato predominante entre los medios y está inmersa completamente en la estructura de la sociedad. Y los programas de televisión ejercen la función de primeros modos de experiencia y con tal función difuminan la capacidad de distinción entre realidad y representación. E minúscula, X mayúscula, Z mayúscula. Existence. Es nuevo, es de Antenna Research y está aquí, ahora. En Existence, Cronenberg nos conduce a un futuro cercano donde los juegos tecnológicos de realidad virtual han alterado los términos de la existencia humana. El canadiense David Cronenberg sigue en Videodrome y Existence las teorías sobre la función de los medios en la sociedad que su compatriota Marshall McLuhan expuso en sus obras durante los años 60. McLuhan introdujo una nueva perspectiva en el estudio de los medios con un sencillo y revolucionario concepto: el medio es el mensaje. Para McLuhan, las consecuencias psíquicas y sociales que los medios provocan en los asuntos humanos constituyen su primer mensaje. De esta forma se concentra en sus cualidades formales, más que en el contenido, para así evaluar la manera en que los medios operan en la sociedad. Como modos de comunicación, los medios organizan la información en estructuras formales que afectan a las pautas de comportamiento social. Porque los medios se han convertido en una extensión de nuestros sentidos y están organizados por pautas de percepción sensorial. Y traducen la experiencia humana a formas externas de información. Con que sí, ¿eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. He oído lo que decía. Sí. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. I'll send a man his soul as to the world. I'll send a man. Es nuevo, es de Antena Research y está aquí, ahora. Buscamos la lealtad de nuestros consumidores y queremos que nos ayudéis a probar nuestro producto. Somos un equipo, Antena y vosotros. Aquellos que ya habéis asistido como invitados a nuestro seminario sabréis que normalmente dirijo los grupos en los ensayos de nuestros nuevos juegos, pero esta noche no voy a ser yo. Test iniciales de Existence de Antena, hemos traído a un jefe de seminario muy especial. Sí, así es. El más famoso diseñador de juegos está aquí, en persona, y dirigirá en nuestra primera tanda de pruebas su nueva creación, Existence de Antena. Os presento a la reina de los juegos génicos, Allegra Geller. Allegra Geller, Jennifer Jason Leigh, es la estrella de los diseñadores de juegos virtuales. El mundo de los juegos está en un punto de inflexión. La gente está programada para aceptar muy poco. Pero las posibilidades son tan enormes. Existence no es solo otro juego. Es todo un sistema de juegos nuevo. Y precise de todo un nuevo lote de accesorios que vosotros seréis los primeros en probar. Ya está. Cronenberg nos propone jugar interactivamente con los medios tecnológicos. Un juego en el que pueden verse afectadas las pautas de la experiencia humana. El director canadiense juega con el cuerpo humano transformándolo en el portal para la interacción entre los medios tecnológicos y la mente. Bien. Voy a descargar Existence de Antena Research en todos vosotros. Debo advertiros, este va a ser un viaje salvaje. Pero no temáis. Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos de nuevo aquí dentro de nada. Harlan. Oh, muy bien. Allá vamos. Solo tenemos 53 segundos, así que mantén los ojos abiertos. Tienen un interceptor de interferencias, ya sabes lo que quiero decir. Es como si estuviéramos despejando la señal y el código se cambiara automáticamente. En Videodrom, la tecnología televisiva impregna la sociedad y la imagen de vídeo está completamente inmersa en la constitución de la realidad social. ¿De qué satélite proviene? De Snooker, creo. ¿País de origen? Veamos. 73 segundos representa el tiempo de llegada de la señal. Digamos alguna parte de Malasia. Max Wren, James Woods, es el director de un pequeño canal de televisión de Toronto cuya programación se compone de violencia y sexo. Uno de sus técnicos descubre una emisión vía satélite de un canal porno violento. Muy bien, ya estamos. Esto es. Hay una pared detrás de ella. ¿Qué es, barro? Sí, barro mojado. Creo que está electrificada. ¿Ya está? Ya está. Grotesco, como te prometí. Muy bien. A ver si la próxima vez. Ya estoy trabajando en ello. Me sentí bastante insultado cuando desapareció en menos de un minuto. Y bien, patrón, ¿te interesa? Sí. Harlan, ¿podrías disimular un poco estos carteles? Es que esto pretende ser una operación clandestina. ¿Comprendes la idea? Sí, patrón. Es la señal de Videodrome. Una emisión muy interesante para Max. Violencia y pornografía muy realista y posiblemente a bajo coste. En el mundo de Videodrome, la imagen de la experiencia televisiva es real. Y toda distinción entre realidad y representación se difumina cuando aparece en imagen la figura del maclujaniano profesor Oblivion. La batalla por la mente de Norteamérica se librará en la videoarena, el videódromo. La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente. Por consiguiente, la pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro. Por consiguiente, todo lo que aparece en la pantalla de televisión se convierte en una dura experiencia para los que lo ven. Por tanto, la televisión es realidad, y la realidad es menos que la televisión. Así, la televisión es la auténtica dimensión de la experiencia. Es el puerto de salida del hombre para transformar y trasladar la información a las formas externas. El medio es el mensaje. Cronenberg sitúa Videodrome en una sociedad estructurada bajo las pautas de la televisión. Max, me alegro tanto de que hayas venido a mí. Lo he hecho todo yo solo, ¿sabes? Tu realidad ya es media alucinación de vídeo. Si no tienes cuidado, se convertirá en alucinación total. Videodrome nos muestra que la representación no se refiere a la realidad, constituye la realidad. La película comienza con el título superponiéndose las interferencias de una pantalla televisiva, como activando la transmisión de Videodrome. La imagen de un hombre en una cama con una televisión sobre su estómago llena la pantalla. Televisión Civic, la que te llevas contigo a la cama. Una imagen que puede significar la completa inmersión de la televisión en el consumo y en la conciencia humana. Max, es la hora de volver. De volver lenta y dolorosamente al mundo consciente. La cámara recorre el apartamento de Max, presidido por una gran pantalla de televisión y cintas de vídeo por todas partes. Y le sigue mientras se prepara el desayuno y revisa fotos profesionales. Una imagen real del personaje. nos sugiere esta primera secuencia es que la representación, al emerger de la imagen de vídeo, precede a la realidad. Lo que no sabe Max es que el programa de Malasia que acaba de descubrir contiene una señal subliminal que provoca alucinaciones. ¿Qué es esto de Videodrome? Tortura, asesinato. Suena bien. No es exactamente sexo. ¿Qué? El poder alucinatorio de Videodrome no solo afecta a Max, como se puede apreciar en la secuencia en la que su amiga Nikki, Deborah Harry, lo ve junto a él. Dios, no me lo puedo creer. Entonces apágalo. No, está bien. Lo aguanto. Puedes mejorar la imagen. Es una cinta pirata. Hay interferencias. Me gusta. ¿Sí? Sí, mestita. Termina de quitarte los zapatos y acaríciame por aquí un poquito. Ambos sufren una alucinación que les conduce a satisfacer una fantasía sexual con elevadas dosis de sadismo. Parece que te ha arañado alguien. ¿De dónde has sacado esta película? No lo sé. Harlan dice que sale todas las semanas. ¿Pero qué es lo que te ha pasado en el hombro? Un amigo. Creo que le gusta el videodromo. No me digas que te ha pegado. Ajá. ¿Qué te parece? No sé. ¿Hacemos algo? Como el sentido de la realidad de cualquiera que ve Videodrome está absorbido por su señal, la distinción entre realidad y representación se ha desvanecido. Me siento algo desconectado de mi vida real. Estoy perdiendo contacto con esa sensación. ¿Me comprendes? La verdad es que pienso que hay un principio de psicosis en todo esto. Sí. Eso es buena señal. Significa que tu sistema nervioso ha entrado en conexión con la estructura del juego. ¡Existens! ¡En pausa! ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, verás el Dios. Siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la... vida real. Esa por la que has vuelto. Parece completamente irreal. Estás bloqueado, ¿verdad? Porque aquí no pasa nada. Estamos a salvo. Es aburrido. Es peor que eso. No estoy seguro. No estoy seguro de que dónde estamos. Sí, es real. Esto también parece un juego. Y tú también me empiezas a parecer un personaje del juego. Te aseguro que no. Volvamos. En Existence, el juego de realidad virtual provoca una alucinación en el jugador que le transporta a una existencia en la que su personalidad se desarrolla por caminos por los que solo circula su subconsciente. Oh, Dios mío. Esto me resulta espantosamente familiar. ¿Seguro que esto está bien? Sí. No hay problema. El juego se inyecta en el sistema nervioso a través de un biopuerto instalado en la zona lumbar de la columna vertebral. Este biopuerto se conecta a una vaina de material orgánico en donde vive el sistema virtual. ¿Dónde estabas ahora? Viajando por Existence. Por el nuevo sistema, claro. Me gusta estar allí. Claro que sin otro jugador eres solo un turista. Es frustrante. Ted Paikul, Jude Law, es un ejecutivo de la empresa que comercializa Existence, que está huyendo con Allegra tras ser víctima de un atentado por oscuras razones tras presentar el nuevo juego. ¿Dónde está tu biopuerto? Oh, no me digas, nunca te han implantado. No me lo puedo creer. No, nunca me han implantado un biopuerto. ¿Qué más te da? ¿Quieres meterte en esto y nunca has participado en uno de mis juegos? Jamás has jugado a ningún juego. Mira, siempre he deseado probar tus juegos. Pero tengo fobia a que mi cuerpo sea perforado. Ya sabes a qué me refiero. No, creo que no lo entiendo. Que me implanten un biopuerto. No me atrevo, me da grima. Se me pone la carne de gallina. Solo es un golpecito con una hidropistola. Introducen el puerto con un disparo. Lo hacen en las tiendas como si fuera un piercing. Sí, con solo una oportunidad infinitesimal de parálisis permanente. He leído al respecto. Oye, es la profesión que has elegido. Además, una vez implantado, no hay juego al que no te puedes conectar. A mi pequeña la hirieron en la iglesia, Paikul. Tiene un umbicordón desgarrado. Se le desgarró cuando estaba descargando la estructura del juego desde ella a las vainas esclavas. Es un momento muy vulnerable para ella. Podría estar pidiendo ayuda, gritos, aquí, ahora mismo. La única manera de saber si el juego no ha sido contaminado, ya que la vaina está a punto de quedar inservible de por vida por mi negligencia, es jugar a Existence con alguien amigable. Paikul es un tipo tan extraño que no posee biopuerto. Y en este mundo, conseguir un biopuerto es tan fácil como echar gasolina. Y aprovechan que han de repostar en una cochambrosa gasolinera de una carretera secundaria para solucionar este pequeño problema. Es la gasolinera de gas, William Dafoe. ¿Cómo era tu vida anteriormente? ¿Anteriormente? Llevaba una gasolinera. ¿Todavía llevas una gasolinera, no? Solo en el más patético nivel de realidad. La obra de Geller me ha liberado. ¿Liberado? ¿Has jugado alguna vez a su obra divina? Una palabra, O mayúscula y D mayúscula. Yo no tengo biopuerto. Tú, protagonista del juego, eres Dios. Muy espiritual y curioso también. Dios, el artista, el mecánico. Curioso. Gas va a implantar un biopuerto a Paikul. Estarán esterilizados, ¿verdad? No te preocupes. Tal y como preparan las cosas, podrías implantar un biopuerto en un matadero y nunca provocar una infección. Pues porque llevas mono limpio. Es mental, colega. Me ayuda a centrarme. Lo único que no debes hacer es equivocarte con el localizador. Oh, Dios. Dios. El mecánico. El subconsciente de Paikul está aterrado con lo que pueda sucederle. El localizador ha marcado el punto exacto donde irá el implante. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué ocurre, Gas? Dios, está actuando como si le atacara. La gente normalmente me paga por hacer esto, ¿sabes? Sí, nosotros dos, ¿no? Como verás, he decidido que no me implanten un biopuerto. El miedo de Paikul se comprende al ver el instrumento que le introducirá el implante. Un artefacto enorme de aspecto fálico. Déjalo, ¿quieres? Esta es la jaula que tú has construido. Que te mantiene atrapado y vagando en el menor espacio posible para siempre. Escápate de tu jaula, Paikul. Escapa ahora. La inflamación no dura demasiado. Mañana ni lo notarás. Me encanta. You turn me on. mundo virtual de Existence se convierte en la realización de la idea de McLuhan de que la conciencia humana puede ir más allá del cuerpo a un mundo de nuevas experiencias y posibilidades. Ha sido magnífico. Me siento yo mismo. Ese tipo de transición es normal, esa especie de suave traslación de un lugar a otro. Depende del tema del juego. Puede sufrir rasguños, profundos cortes o lentos fundidos, leve pérdida de visión. Es asombroso. Dime cuál es el objetivo del juego al que estamos jugando. Tienes que jugar para descubrir por qué estás jugando. Es el futuro, Paipul. Verás qué natural resulta. Cronenberg nos presenta nuevas pautas humanas de comportamiento debidas a las enormes posibilidades que poseen los medios tecnológicos de comunicación. El medio es el mensaje. En Videodrome y Existence, los medios cumplen la mayoría de las funciones sociales sin que los individuos sean actores reales de ellas. El control total. Me encanta la vista. Usted se parece a ellos. Es como uno de los desamparados de mi padre. Creo que es el estilo que se está volviendo a llevar. En su caso, señor Ren, no es estilo. Es una enfermedad que contraen por falta de acceso al tubo de rayos catódicos. ¿Cree que unas cuantas dosis de televisión les van a ayudar? Ver televisión les ayudará a volver a la mesa de mezclas del mundo. Desde luego. Y supongo que usted anima a los desamparados de su padre para hacer películas caseras en la mesa de mezclas del mundo. El profesor Oblivion manda videocartas a todo el mundo. ¿Está el profesor aquí? Yo soy la pantalla de mi padre. Una vez que me haya dicho el propósito de esta visita, quizá decida enviarle una cinta de cassette. Si lo hace, ¿qué sistema quiere? Si lo hace, hará esta conversación un poco difícil. Mi padre no ha mantenido una conversación desde hace por lo menos 20 años. El monólogo es su manera preferida de discurrir. ¿Sistema? En Videodrome, el medio dominante para la experiencia es la televisión, que también cumple la función de desahogo de ciertos comportamientos sociales como la pornografía y la violencia. ¿Listos? Y ahora con ustedes el show de Rena King. Y los invitados de Rena esta tarde son Max Brain, el polémico presidente del Canal 83, la estrella radiofónica Nicky Brand y el especialista del medio, el profesor Brian Oblivion. Adelante, Rena. Max Ren, tu canal de televisión ofrece de todo a sus telespectadores, desde pornografía blanda hasta violencia dura. Es por razones económicas, Rena. Somos pequeños. Para sobrevivir, tenemos que dar a la gente algo que no puede encontrar en ninguna otra parte y eso hacemos. ¿Pero no crees que tales espectáculos contribuyen a crear un clima social de violencia y de desorden sexual? ¿Te preocupa? Ciertamente me preocupa. Me preocupa bastante. De hecho, damos a nuestros espectadores una salida inofensiva a sus fantasías, a sus frustraciones, y en lo que a mí se refiere, es un acto socialmente positivo. Que vivimos unos tiempos sobreestimulados. Suplicamos estimulación por esa misma razón. Nos empachamos de ella. Siempre queremos más, sea táctil, emocional o sexual. Y creo que eso es malo. Entonces, ¿por qué llevas ese vestido? ¿Perdón? Ese vestido es muy estimulante. Y es rojo. ¿Sabes lo que Freud hubiera dicho de ese vestido? Y hubiera tenido razón, lo admito. Vivo en un estado de mucha excitación y estimulación. Si los canales generalistas se nutren de espacios en los que el escándalo es la pauta a seguir para conseguir buenos niveles de audiencia, canales más modestos, como el de Max Rehn, han de especializarse en otros temas más escabrosos. ¿Video qué? T-R-O-M-O. Videódromo, como videocirco, videoarena. ¿Lo conoces? No. Solo es tortura y asesinato, sin tramas, sin personajes, muy, muy realista. Creo que es lo que se va a llevar. Entonces que Dios nos ayude. Las emisiones de Videodrome resultan no proceder de Malasia, sino de Pittsburgh. ¿Tienes resaca? Me quedé hasta tarde viendo la televisión. ¿Te has puesto en contacto con ese amigo de Pittsburgh? En cierto modo, pero creo que es material pirata. ¿Y? Max, Videodrome es algo que debes dejar en mar. Definitivamente no es para el consumo público. El canal 83 es pequeño para ser considerado público. Es demasiado público. ¿Me comprendes? No, ¿qué es? ¿Cuál es el punto conflictivo? Creo que es peligroso, Max, Videodrome. ¿Por qué? ¿Porque es de la mafia? ¿Es un mal negocio? Es más... ¿cómo diría? Más político que eso. Vamos, Marcia, ¿de qué estás hablando? Videodrome. Lo que se ve en esa cinta es de verdad. No están actuando. Es televisión en vivo. ¿Para qué hacerlo de verdad? Es más fácil y más seguro fingirlo. Porque tiene algo que no tienes, Max. Tiene una filosofía y eso es lo que le hace peligroso. ¿Filosofía de quién? Multinacional resulta estar detrás de Videodrome. La señal de vídeo porta otra invisible para el ojo humano que provoca alucinaciones y tras una larga exposición la muerte por radiación. Es una conspiración derechista contra la degeneración de los valores morales. Ya no es necesario que las fuerzas del orden o los cabezas rapadas efectúen sus incursiones contra los depravados sociales. Ya se puede acabar con ellos mientras se encuentran en casa frente a la pantalla televisiva. Max, quisiera que te probaras esto para las medidas. Quiero utilizar esta máquina para grabar tus alucinaciones. Ahora, quisiera llevarme esa cinta conmigo para analizarla. Bueno, no me gustaría verla en las tiendas como película de la semana sin cobrar por ello. Estoy tratando de ayudarte. Parry, ¿quién te ha dicho que necesito ayuda? Ninguno de nuestros individuos muestra ha vuelto a la normalidad. Todos necesitan cuidados psiquiátricos intensivos. Parece que estás funcionando razonablemente bien. Por ahora. Quisiera saber por qué. Y creo que el análisis de una de tus alucinaciones sería lo más adecuado para empezar. ¿Intentando recordar quién eres? ¡Existence! ¡En pausa! Hey! Ya está. Videodrome y Existence representan a los medios tecnológicos como extensión del cuerpo, creando en la mente la sensación de que forman parte de nosotros. Pero esto no puede ser posible. ¿Cómo puede un juego aparecer en la vida real? Hay aquí un extraño efecto de osmosis con la realidad. No acabo de entenderlo. Existence, el cuerpo se ha transformado en ente tecnológico y la tecnología en ente humano. Cronenberg dinamita en mil pedazos la dicotomía entre el hombre y la máquina, creando una carne nueva a partir de una mutación del cuerpo. Siempre es doloroso quitar la cinta para cambiar el programa. Pero ahora que lo ha hecho, verá que se ha convertido en algo muy diferente de lo que es. Se ha convertido en el mundo del vídeo personificado. Soy el mundo del vídeo personificado. ¿Y ahora qué es el mundo del vídeo personificado? Sabe lo que tiene que hacer. Ahora está en contra de Videodrome. Usará las armas que le dieron para destruirles. Muerte a Videodrome. Larga vida la carne. Muerte a Videodrome. Larga vida a la carne nueva. La carne nueva considera que el tumor provocado por Videodrome no es más que la antesala del desarrollo de un nuevo órgano perceptivo que funciona como algo que jamás pudo ser soñado. Esta transfiguración humana es la síntesis de una transformación de la cultura tecnológica y de la vuelta a la religión. A mi pequeña la hirieron en la iglesia, Paikul. Tanto el lugar donde comienza el juego de Existence como el santuario del profesor Oblivion en Videodrome son iglesias vacías. Las religiones tradicionales han dejado de existir. La función social que ejercían ha sido asumida por la alta tecnología mediática. Ya no es necesario esperar a la muerte para disfrutar de una vida placentera. Podemos transformarnos en entes etéreos y felices, en superhombres a través del vídeo personificado. Para convertirte en carne nueva, primero tienes que matar la vieja. No temas. No temas dejar tu cuerpo morir. Ven conmigo, Max. Ven con Nikki. Mira, yo te diré cómo. Es fácil. Podemos disfrutar de una vida tan larga, tan divertida o estimulante como queramos, gracias a la realidad virtual de juegos como Existence. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Unos 20 minutos. Me han parecido días. Es fantástico. Pensadlo bien, tíos. Si te quedas en el mundo del juego toda tu vida, podrías llegar a vivir, no sé, 500 años y... Con los giros del argumento, al final, llegué a marearme. Quizá eran muchas cosas, mucho que asimilar. Yo he sido un asco, pero vosotros genial, erais como reyes del juego, ¿sabéis? Personalmente creo que os merecéis la victoria. Promises I might and die. participado en vuestro juego y ahora, como el resto, estamos de acuerdo en que usted es el mejor diseñador de juegos del mundo. No estábamos seguros antes. Oh, gracias, muchas gracias. Yevgeny, ¿no crees que deberías sufrir por todo el daño que has hecho al conjunto de la raza humana? ¿Qué? Sí. ¿No crees que el diseñador más grande del mundo debería ser castigado por la más perfecta deformación de la realidad? No creo que esto sea muy... Chicos, ¿podéis venir aquí, por favor? Narrado por Luis Alonso y Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Larga vida a la carne nueva. ¿He ganado? ¿He ganado un juego? ¿He ganado? Videodrome. Kiregue. Kukuaza kiregue. Kiregue. Kukuaza na kiregue. Na minipo nyeji. Nashingana mani sinawe ningekuwa mama laika. Esa zasudu wadu honyungu. Do what the wound do now, uniform your G. King and I'm waiting. Oh, nothing and I'm an easy no way. You got to go, Mama Laika. Nothing and I'm an easy no way. Decidme la verdad. ¿Aún seguimos en el juego? Videodrome 3 con número punto RNE @RTVE.es.